tonto va, el tonto va por la ciudad. Ah, ah, ah. El tonto va diciendo su verdad. Él dice que tonto es porque la quiso amar. Ella se fue a otro lugar hiriendo su su herida, que la hace fuerza por no llorar. Tiñe, tiñe la vida, color de rosa para olvidar. Y el tonto va a llorar, va a llorar, va a llorar. El tonto va a llorar, va a llorar, va a llorar. El tonto va por la ciudad. El tonto va diciendo su verdad. Él dice que tonto es porque la quiso amar. Ella se fue a otro lugar hiriendo su verdad. Sangra, sangra su herida, se fuerza por no llorar. Tiñe, tiñe la vida color de rosa para olvidar. El tonto va a llorar, va a llorar, va a llorar. El tonto va a llorar, va a llorar, va a llorar. Fuerza por no llorar. Tiñe, tiñe la vida color de rosa para olvidar. El tonto va a llorar, va a llorar.